Solo quiero saber si es un sí o si es un no. Aguanta, corazón. Si te ocurre regresar, verás que esta puerta aún la he dejado abierta, esperando que vuelvas. Trato de encontrar en mí quizás una respuesta, porque perdí la cuenta ya de tantas promesas. Si a cada beso y abrazo me prometías que jamás en tu vida me dejarías, si fui yo el que te fallé, debemos conversar. Si es así, por favor, dame otra oportunidad. Dime la verdad si aún me quieres, pero ven y dímelo de frente. ¿Es un sí o es un no? Dime ya, por favor. Dime la verdad si aún me extrañas, te he echado de menos en la casa. ¿Es un sí o es un no? Dime ya, por favor. Siempre con sentimiento y pasión. Escucha, vida mía. Si se te ocurre regresar, verás que esta puerta he dejado abierta, esperando que vuelvas. Trato de encontrar en mí tal vez una respuesta, porque perdí la cuenta ya de tantas promesas. Si a cada beso y abrazo me prometías que jamás en tu vida me dejarías, si fui yo el que te fallé, debemos conversar. Si es así, por favor, dame otra oportunidad. Dime la verdad si aún me quieres, pero ven y dímelo de frente. ¿Es un sí o es un no? Dime ya, por favor. Dime la verdad si aún me extrañas, te he echado de menos en la casa. ¿Es un sí o es un no? Dime ya, por favor. ¡La viola! Si aún me quieres, pero ven y dímelo de frente. ¿Es un sí o es un no? Dime ya, por favor. Dime la verdad si aún me extrañas, te he echado de menos en la casa. ¿Es un sí o es un no? Dime ya, por favor.